servíais a los que por naturaleza no son dioses. Hebreos capítulo 2 versos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La libertad, como una descripción de la experiencia cristiana, es un concepto importante para Pablo. Él utiliza esta palabra con más frecuencia que cualquier otro autor en el Nuevo Testamento, y en el libro de Gálatas las palabras libre y libertad aparecen numerosas veces. La libertad para el cristiano, sin embargo, significa libertad en Cristo. Es la oportunidad de vivir una vida de devoción a Dios sin estorbos. Implica libertad de estar esclavizados a los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Romanos capítulo 6. Libertad de la condenación de la ley. Romanos capítulo 8 versos 1 y 2. Y libertad del poder de la muerte. 1 Corintios capítulo 15 versos 55. Los apóstoles reconocían que a Pablo le había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Gálatas capítulo 2 verso 7. ¿Qué sugiere esto acerca de la naturaleza de la unidad y la diversidad dentro de la iglesia? Los apóstoles reconocían que Dios había llamado a Pablo para predicar el evangelio a los gentiles, así como había llamado a Pedro para predicarle a los judíos. En ambos casos, el evangelio era el mismo, pero el modo en que era presentado dependía de las personas a las que los apóstoles intentaban alcanzar. En este versículo está implícito, comillas, el reconocimiento importante de que una misma fórmula para ser escuchada de modo diferente y tendrá diferente fuerza en contextos sociales y culturales diferentes. Es precisamente esta unicidad lo que forma la base de la unidad cristiana, precisamente como la unidad en la diversidad. ¿Cuán abiertos deberíamos estar a los métodos de evangelización y de testificación que nos sacan de nuestra, comillas, zona de confort? ¿Hay algunas formas de evangelización que te molesten? Si es así, ¿cuáles son? ¿Por qué te molestan? ¿Es posible que debas ser más abierto en cuanto a estas cosas?